What I do, what I do, da da do, da da do. Ponte a tono. El cóctel que necesitas. En este segundo podcast explico de manera resumida los pasos seguidos en la realización de la tercera práctica de la asignatura Gestión de Bases de Datos. En primer lugar, rastreé la presencia en la web de las imágenes seleccionadas para la entrada de mi blog. Para ello usé la herramienta de búsqueda inversa que ofrece Google Images y Teenage. Lo más significativo de este proceso es el bajo número de copias que hay en la red de la imagen aparecida en la primera y tercera entrada del blog, encontrándose apenas 5 resultados en el caso de Google y solo uno en Teenage para ambas imágenes. Este hecho contrasta con el rastreo de la segunda imagen, significativamente más presente en diversas webs. Otra cuestión que se requería era averiguar los derechos de autor de dichas imágenes. Esta indagación ha dado como resultado que ninguna de las tres posee la licencia de Creative Commons, por tanto, no se pueden utilizar o compartir libremente. Finalmente, he puesto a prueba la capacidad de GetImages, Ace Photostock y Corby Images, todos ellos bancos de imágenes. A través de las distintas opciones que ofrecen sus buscadores, he podido encontrar en cada uno de los bancos una fotografía que ilustre debidamente el cóctel. En resumidas cuentas, la valoración que hago de ella es positiva, salvo en el caso de Corby, pues considero que no llega a ofrecerme una imagen de calidad que se ajuste bien a lo que deseamos.